estoy pensando en ti. Llega hasta mí la esperanza, la dicha que no se alcanza, de un incierto porvenir. Lo que te quiero es decir, que sin ti todo se acaba. Hiciste volar muy alto y te burlaste de mí, pero más tarde entendí que un desprecio causa llanto y tu amor no es para tanto como pa' echarme a morir. ¿Por qué no miras al cielo y aprecias su inmensidad? El amor es como un ave, después de volar vuelve al nido. Si no haya lo más querido, levanta el vuelo y se va. Claro está que el amor, por ser infierno y ser cielo, castiga para engañarnos, que el amor no da maestros, porque lo más dulce y tierno, con el tiempo no es tan bello. Que lo más dulce y tierno con el tiempo no es tan bello.